El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso y multicultural, con la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Hablamos de libre pensamiento con Fernando Lozada. Se está quedando sordo Fernando Lozada. ¿Cómo le va? Buen día, Lozada. ¿Todo bien? Buen día, muy bien. Me alegro mucho. Título y arranque, desarrollar nomás, no quiero hacerlo perder más tiempo. Dale, perfecto. Bueno, desde la Coalición Argentina por un Estado Laico estamos en contacto con una madre preocupada porque a su hija en la ciudad de Tucumán, en una escuela de la ciudad de Tucumán, le imponen educación religiosa, ¿no? Una escuela pública de gestión estatal. La escuela se llama Bernardino Rivadavia. Y esto sucede, bueno, en casi toda la provincia. Y con el antecedente de Salta, de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la laicidad de la escuela, a pesar de la Constitución salteña y declarando inconstitucional el articulado que en la ley provincial permitía esta práctica, bueno, también está pasando que en esa provincia, especialmente en la ciudad de San Miguel de Tucumán, un grupo de madres y de padres han decidido ir en el mismo camino y luchar por la laicidad de la escuela, que es el modelo más tolerante, el modelo que permite la convivencia de niños y niñas de distintas procedencias en el sentido de convicciones religiosas y no religiosas, ¿no? Y bueno, tenemos en línea a una de las personas que se contactó primero con la Coalición Argentina por un Estado Laico y con la Asociación Civil Ateos Mar del Plata para hacer este camino de lucha por la igualdad y por el respeto de la diversidad de convicciones y por también la absoluta libertad de conciencia de quienes van a la escuela pública de gestión estatal. Así que tenemos para hablar de esto en línea a Sofía. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Te saluda de acá de la azotea. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo es la situación en la escuela con tu hija, qué es lo que sucede allí, cómo recibe educación religiosa, bajo qué términos, en qué materia. Bien, te cuento. Mi hija está asistiendo a una escuela pública muy, muy conocida de San Miguel de Tucumán, se llama Escuela Bernardino Rivadavia. Es una escuela de niñas, aún es de las únicas dos escuelas que en la provincia sigue siendo de niñas porque la verdad que se están sumando varias escuelas ya a ser mixtas. Estamos todavía en esa gestión de poder generar espacios para los niños también. Se me planteó la situación en el año pasado, bueno, en el 2017, mi hija ingresó en primer grado, ¿sí? El papá de Matilda y yo no profesamos ninguna religión, es más, yo pude generar mi apostasía gracias a la comunidad indígena a la cual yo pertenezco, que es la comunidad del Mollar, Diaguita Calchaquí. Nosotros pudimos generar todo esto de la apostasía y presentamos nuestros argumentos a la directora de la gestión anterior, que no estábamos de acuerdo con que se califique a Matilda ni que se la obligue a llevar el cuaderno de religión, porque me lo pedían constantemente durante la primera semana de clases. Bueno, me acerqué a hablar con la primera directora, que ya estaba en su último año de gestión, ya se estaba jubilando, pero la verdad que es una persona bastante flexible, a diferencia de lo que me topé hoy en día, este año. Ella me dijo que no se la obligaba, que si ella quería podía llevar un cuaderno o algún tipo de actividad aparte, pero que no se la iba a aislar de la clase como se hacía en algún momento hace muchos años. Yo fui a la escuela pública acá en Tucumán, a la escuela Patricias Argentinas, y mis compañeros que profesaban otra religión se los separaba de la clase, ¿sí? En este caso, accedimos a esto con el papá de Matilda, nos firmaron un compromiso que quedó en la escuela, y durante el año pasado se la calificó igualmente. Saqué, bueno, fotocopias de esto, hablé con la secretaria. Cuando se fue la directora seguía hablando, pidiendo por favor que me den una solución. Eso quedó un poco en nada y nosotros tomamos la iniciativa este año de ir desde el primer día de clases a plantear esta situación de que necesitábamos que nos den una solución, un poco algo más concreto. Fui hace unas dos semanas, que fue casi en el mismo día que me comuniqué con vos, charlé con la nueva directora, que a todo esto me planteó como que yo, por un capricho mío, por una cuestión de que estábamos exagerando, de que estaba mal enseñar religión en la escuela. Te interrumpo un segundito. ¿La religión que se enseña es exclusivamente católica? Sí, católica apostólica romana. Es más, en el ingreso de la escuela hay un cuadro enorme del Sagrado Corazón de Jesús y hay una Virgen del Valle, para la derecha está este cuadro y a la izquierda está la Virgen, la imagen de la Virgen. Ellos tienen educación religiosa, solamente se les enseña el culto católico apostólico romano, ¿sí? Y hoy en día, con esta nueva gestión de la directora, se le está exigiendo a mi hija llevar el cuaderno de religión, y es más, tengo que estar junto a todo esto, que estoy guardando todas las cosas que ella está haciendo en clase, porque la están haciendo participar. Les están enseñando muchas cosas que están fuera de lo que yo considero y he investigado de lo que es parte de la materia. No sé si se entiende, por ejemplo, está fuera de la currícula, sí. Claro, por ejemplo, cosas de partes del cuerpo que me parece que están muy ajenas a lo que es la religión. Hoy en día, la verdad que estamos muy comprometidos con el papá de Matilda y otros papás de otras escuelas con los cuales yo, por casualidad, me crucé en todo esto de averiguar cómo podíamos hacerlo ya en marco legal, con una mamá que se llama Mónica Barrera, que tiene su hija que va a la escuela Mitre, que queda a unas cuadras de la escuela que va mi hija. Ella vivió, sufrió una situación de violencia por parte de los padres de la escuela cuando se enteraron de que ella hizo lo mismo que nosotros, dejar la nota de que se mantenga separada a su hija de, bueno, todas estas enseñanzas. Ella, bueno, hizo una denuncia y todo esto, y nosotros también estamos siendo un poco perseguidos porque cada vez me están mandando más notas durante la semana para que mi hija lleve el cuaderno de religión y participe. Y la verdad que no obtuve ninguna respuesta favorable. Me dijeron que era obligatorio, si textualmente es obligatorio, y no van a hacer lo que a mí se me ponga en capricho, ni del padre, porque es obligatorio, porque está en la libreta y es obligatorio que ella lo curse, porque yo el día que ingresé a la institución vi de que había imágenes y como que yo accedía que esa enseñanza era obligatoria. Cuando hablamos constantemente en la escuela de libertades individuales, de derechos, y creo que se lo están imponiendo. Sí, hay provincias violenta, como Salta o Tucumán, que no ingresaron ni al siglo XX, ¿no? Porque ese debate quedó saldado en 1880, sí. Pero bueno, sí, lamentablemente. Sí, hoy en día, como te dije, me lo expusieron, ni siquiera cuando fui a generar lo de mi apostasía me hablaron de la forma que me hablaron. Yo quedé muy sorprendida, es más, estaba muy mal ese día, me comuniqué con vos porque estaba muy nerviosa, no podía entender cómo una persona, que una docente que esté a cargo de una escuela, me podía plantear que yo estaba encaprichada en que no se le enseñe educación religiosa a mi hija. En realidad lo que le molestó a ella fue cuando yo le planteé de que era atea, porque tengo entendido, según ella y otros papás de las nenas de la escuela, que a las personas que profesan otras religiones como adventistas no les están haciendo ningún problema. Y es a mí, nada más, por no creer. Y si tiene un alto costo no adherir a alguna religión, es cierto. Hay un estigma muy fuerte sobre los no creyentes y en provincias donde la iglesia tiene una hegemonía. Ejerce mucha violencia sobre las personas, sobre los padres, y no solo sobre los alumnos. Porque los mismos padres incentivan a sus hijos a que dejen de hablarle a la nena que los padres son ateos. Sí. O que los padres son de otras religiones. Y ahora han conformado un frente para luchar por esto. Y mira, hoy pudimos presentar un amparo ante la justicia. Fuimos, si no me equivoco, 40 padres, padres y madres, que presentamos un amparo, y ante esta situación estamos, como fue hoy, estamos esperando que se nos dé cierta respuesta. Lo que creo es de que vamos a tener que perseverar mucho, porque es difícil. Ten en cuenta que Tucumán es una provincia muy conservadora, y en estas cuestiones son muy delicadas, que llevan, como te digo, a sufrir violencia que ejercen algunas personas que no nos comprenden. Y lo que estamos haciendo es uniéndonos, como en hoy en día somos una comisión de madres y de padres por la educación laica en Tucumán. Es una gran iniciativa. Nos vamos a estar reuniendo justamente el día viernes, va a ser la primera reunión con todos los padres y madres y personas que se quieran acercar, que quieran apoyar a lo que es la comisión, para poder resolver algunos temas y ver cómo actuamos de ahora en adelante hasta esta situación y poder llegar al propósito de todos, que es poder sacar del horario, se podría decir obligatorio, de las escuelas públicas lo que es la educación religiosa. Sí, argumentos sobran, como lo hablábamos el otro día, desde la Constitución Nacional, las declaraciones internacionales de derechos humanos, distintos convenios que la Argentina ha firmado internacionalmente. Tenemos el fallo de la Corte como antecedente también y la Ley de Protección de Datos Personales, porque acá lo que se está forzando es que a niños, niñas, padres, madres y tutores tengan que declarar cuál es su religión o en qué no creen para que sus hijos e hijas no sean vulnerados en sus derechos y libertad de conciencia, ¿no? Exactamente. Lo que yo creo que es una situación... A veces me dicen otras mamás que exagero un poco, pero me resulta muy violento tener que cuestionar lo que uno cree o no en la escuela. La escuela es un lugar para aprender, para poder ejercer tu libertad, tener el derecho, el Estado te tiene que proveer las herramientas sin cuestionar lo que vos creas o no. Y sobre todas las cosas, que bueno, esto ya iría un poco más lejos, que el Estado deje de proveer tanto dinero y tanto subsidio a lo que es la iglesia. Me parece totalmente injusto que se esté utilizando los recursos también de la escuela, como por ejemplo el día que me comuniqué con vos, estuve una hora y media en el acto por el 2 de abril, también se hizo fue una hora y media, se hizo un recordatorio, una ceremonia por todo lo que es la Semana Santa y la Pascua. Sí. Y es una cosa que vos estás ahí como padre y ves que a todas las nenas les hace imponer las manos, mirar al Sagrado Corazón, y las maestras están como dirigiendo que quién hace la imposición de manos y quién no, quién habla o no en la fila, y eso me resulta muy violento. No, ya. Es extremadamente violento, es medieval ya eso. Lamentablemente, bueno, esto les va a llevar bastante tiempo, pero lo que necesiten para continuar en esta lucha, bueno, cuenten con nosotros, estamos a disposición. En Salta llevó unos 7 años, incluso ya muchos habían egresado, pero bueno, esta lucha hay que darla y así poco a poco lograr que la educación sea laica y terminar también con los subsidios a escuelas confesionales que van en detrimento de la educación pública, ¿no? En la Argentina se gastan alrededor de 6.000, 7.000 millones de pesos anuales en educación confesional privada de la Iglesia Católica. Entonces realmente es un escándalo. Eso tendría que estar destinado a escuelas públicas donde se respeta... Sí, sobre todas las cosas, el día que nosotros lleguemos, que vamos a llegar, estoy muy segura, a que se saque esta materia de lo que es el espacio obligatorio de los alumnos en las escuelas públicas, se va a poder tomar también, se va a poder ejercer el derecho de la enseñanza de educación sexual, los temas de violencia de género, los derechos de las mujeres, que son cosas que hoy en día, si está la religión impuesta en la institución educacional, no se puede hablar de lo otro, porque ten en cuenta que la iglesia está totalmente en contra de lo que es la enseñanza en cuanto a género, lo que es el movimiento Ni Una Menos no está, se podría decir, amparado por la iglesia católica, está totalmente en contra. Entonces yo creo que para poder hoy en día acceder a lo que es la educación sexual se tiene que, no van de la mano, no son dos cosas que van de la mano. No, claramente. Y es un derecho que se les está privando a nuestros hijos. Sí, totalmente. Bueno, ustedes tienen una cierta ventaja con respecto a Salta, que ya hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que bueno, sirve como jurisprudencia y eso va a hacer que los plazos sean un poco menores que lo que tuvieron en lucha aquellas madres. Así que bueno. Sí, la verdad que esto es concreto, o sea, lo estamos utilizando mucho para, como algo concreto para poder llegar a las mejores instancias de tener un buen diálogo. Poder llegar a nuestro propósito como padres de que la educación sea laica en Tucumán también, al igual que en muchas provincias de este país. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo, Sofía, estamos en contacto y como te dije recién, lo que necesites, acá contá con nosotros. Bien, te agradezco a vos por el espacio, Fernando. No, estamos por favor. En contacto. Dale, un abrazo. Muchas gracias, que tengan buen día. Ahí pasaba Sofía, que está luchando por una educación laica. En este caso le toca súper de cerca porque porque su hija, ¿no? Su hija es la su que hija, sí. Va a un colegio que tiene a la derecha el Sagrado Corazón y a la izquierda la imagen de la Virgen. Y la respuesta es, bueno, si vos entraste al colegio y viste esas imágenes, digo, más o menos lo tenés que dar cuenta, que acá la cosa viene por ese lado. Es que no hay opción, ¿no? Porque vas a otra escuela pública de Salta y te vas a encontrar lo mismo. Sí. Digo, empresa más que complicada, porque no es lo mismo, digo, más allá de deber serlo, digo, son provincias que lo católico, que lo religioso, que la iglesia está, no sé si es muy arraigada la palabra, me parece que la palabra es enquistada. Es que le ha ganado un lugar en donde no tendría que estar. Yo prefiero decir que ha hecho metástasis, pero bueno. Sí, bueno, enquistada, metástasis, más o menos por el mismo carril viene. Sí, se ha metido por todos lados y tiene casi una hegemonía. Pero bueno, es interesante que esto tenga por lo menos un principio de cambio, ¿no? Desde el compromiso de madres y padres que no quieren para sus hijos ningún tipo de imposición, que quieren la libertad, la tolerancia, ¿no? Y que valoran la diversidad. Y en la provincia de Buenos Aires, supuestamente, eso debería estar saldado, porque tenemos una constitución, tenemos el reglamento de institutos educativos, y bueno, como decía antes, la propia constitución nacional y distintas leyes que deberían ser garantía de que la educación es laica en la escuela pública de gestión estatal. Sin embargo, acá tenemos en la escuela número 6, Bartolomé Mitre, el caso de una maestra de inglés que se la pasa todo el tiempo en clases, se llama Silvina Martínez, diciendo frases, repitiendo frases como Jesús es tu amigo, Jesús siempre va a estar con ustedes. En inglés lo dice, es justo. Claro. Sí, en este caso no, esta frase la dice... Ah, no, es en castellano. Pues yo vi la de Jesus is the best. Sí, is best, ¿no? Ahí está. Y dice, Jesús los acompaña a todos lados, ese tipo de cosas, ¿no? Y en la semana previa a Pascua, hizo una tarea para colorear unos conejos y unos huevos de Pascua. Aclaremos que los conejos no ponen huevos porque esto produce confusiones. Claro. En unos conejos y huevos de Pascua que había que colorear con las frases en inglés y los nombres de los colores, también en esa lengua. Y arriba, con esa frase justamente que decía Maxi, que decía, Jesus is my best friend. Y bueno, hubo alumnos que no querían hacer esa tarea, se comunicaron con sus madres, con sus padres, y se comunicaron con nosotros también para tratar de proteger también la identidad de estos chicos y chicas, porque tienen miedo de que también sufran algún tipo de estigma dentro de la escuela. Y entonces nosotros de la Coalición Argentina por un Estado Laico y desde Ateos Mar del Plata, que es la organización que la representa acá en la ciudad, hicimos una presentación, mandamos una carta a la escuela explicándole cuáles son los fundamentos jurídicos por los cuales no se puede hacer esto. Y como decía antes, la Constitución, los tratados internacionales, el Reglamento General de Instituciones Educativas y la Ley de Protección de Datos Personales, con la cual dice que los datos sensibles, es decir, las creencias y no creencias de las personas, están protegidas por la ley y nadie está obligado a manifestarlas. Por lo tanto, negarse a hacer ese tipo de tarea para proteger su propia conciencia implica tener que manifestar esto y, por lo tanto, es una acción violatoria de esa ley tan importante. Ley que se creó justamente para que las personas no fueran perseguidas por sus creencias o por sus convicciones. Así que ahora estamos esperando la respuesta de la directora de la escuela, Victoria Méndez, y esperemos que sea positivo. Lo que estamos pidiendo es que cese efectivamente esta práctica discriminatoria y que se garantice que no va a volver a ocurrir. En caso contrario, de que no haya ni comunicación ni garantía, vamos a recurrir a la Defensoría del Pueblo, al INADI, al Consejo Escolar, a la Secretaría de Educación y, si esto no es suficiente, a la justicia. Está perfecto. Yo, la gente que escucha sabe que mi hija va al mismo colegio. No es la situación de ninguno de mis dos chicos. Uno no tiene inglés porque va segundo. La otra sí, no tiene la misma docente, pero sí brindé mi solidaridad y de hecho lo dimos a conocer acá sin saber que iba a hacer la presentación de parte de ustedes. Me parece una barbaridad. Digo, una barbaridad. De hecho, recién poníamos un ejemplo fuera del aire que me parece interesante. E insisto con esto de personalizarlo porque mi niña va ahí, porque mi hija va a ese cole. Mi hija tiene, este año no, porque se fue a Venezuela, pero vuelve el año que viene. Pero hasta el año pasado mi hija tenía un compañero que era musulmán, ¿no? Que profesa la religión musulmana, viene de Sudáfrica, recorren el mundo, son los que están en las mezquitas, la familia que está en la mezquita de ahí de la calle Moreno, creo, Bolívar. Digo, ¿cómo le caería, no? Una persona que profesa otra religión, que la docente le diga que Dios es lo más grande, que Jesús es su mejor amigo, los Juegos de Pascua y demás, cuando, por ejemplo, el chico tiene permitido no ir a los actos escolares, los días de actos no va porque no cree la bandera, bueno, esas cuestiones que tienen que ver con la religión de ellos. Digo, ¿cómo de alguna manera la religión logra meterse, en este caso, de la mano de una docente? Sí, esto, a diferencia de Tucumán y de Salta, no es una práctica institucional, es una arbitrariedad de una docente, de esta Silvia Martínez. Pero, ¿qué pasaría si en esta arbitrariedad, en vez de poner Jesús es mi mejor amigo, pusiera Dios no existe, vive la vida feliz, o pusiera un texto como Mahoma es tu profeta y tenés que ser sumiso a él, cosas por el estilo? No caería bien a la gente que hoy dice, ah, eso es inofensivo, no produce nada en los chicos, no es adoctrinamiento. Bueno, si se escribieran otras cosas religiosas de otros cultos, seguramente no lo tomarían de la misma forma. No, obviamente. Por eso la escuela tiene que ser neutra en materia de convicciones religiosas, ¿no? Sí, cada uno puede pensar lo que quiere, creer en lo que quiera, ¿no? Uno da su opinión y... Por eso nosotros queremos una escuela laica, no una escuela atea. Una escuela laica es una escuela que respeta todas las convicciones, todas las creencias, y que justamente la neutralidad tiene que ver con eso, con que cada uno después en su ámbito privado, en su hogar o en la vida pública que lleve dentro de distintas comunidades, pueda ejercer su libertad de conciencia. Pero dentro de la escuela... tiene que haber una protección en este sentido, y no se puede forzar tampoco a que niños y niñas tengan que exponerse ante adultos y ante una institución para no hacer una tarea en la cual ven vulnerados sus derechos, ¿no? Es interesante esto de no una escuela atea, una escuela laica. Sí, totalmente.